List 30. No funcionará. It won't work. Te ganarán. They'll beat you. Levántalo. Lift it. Cógele. Catch him. No le sueltes. Don't let him go. Pégale si trata de escaparse. Hit him if he tries to get away. Estate quieto. Be still. No dejes que el perro te muerda. Don't let the dog bite you. ¿Puedo pedirte un favor? Can I ask you a favor? Es por eso por lo que me marcho. That's why I'm leaving. Ella me escribió una carta. She wrote me a letter. Me costó mucho dinero. It cost me a lot. Me cobraron demasiado. They charged me too much. Tradujeron el mensaje. They translated the message. Él me presentó al gerente. He introduced me to the manager. Yo estaba violento. I was embarrassed. No sabía qué hacer. I didn't know what to do. No sabía dónde poner las manos. I didn't know where to put my hands. Él se dio cuenta de que yo estaba nervioso. He realized I was nervous. No pude ocultar mis sentimientos. I couldn't hide my feelings. Él me llenó el vaso. He filled my glass. Se lo agradecí. I thanked him. No me hizo caso. He ignored me. Hicieron una fortuna. They made a fortune. Hazme una promesa. Make me a promise. Hazme un favor. Do me a favor. ¿Hiciste reservas? Did you make reservations? Hice un crucigrama. I did a crossword puzzle. Haz ejercicios. Do exercises. Tengo que hacer un recado. I have to do an errand. Él no hizo nada. He didn't do anything. Hacemos máquinas de coser. We make sewing machines. Hacemos negocios con ellos. We do business with them. Siempre hago lo mejor que puedo. I always do the best I can. No le hagas enfadar. Don't make him angry. Harán que lo hagas. They'll make you do it. Hago vestidos. I make dresses. Haces mucho ruido. You make a lot of noise. Quiero hacerte una oferta. I want to make you an offer. Me gano la vida enseñando. I make a living teaching. ¿Quién tomó la decisión? Who made the decision? Hiciste una buena impresión. You made a good impression. Te harán rico. They'll make you rich. Hazlo bien. Do it well. Haz la cama. Make the bed. Haz un esfuerzo. Make an effort. No me hagas reír. Don't make me laugh. No hagas los quehaceres domésticos. Don't do the housework. Haz tus deberes de escuela. Do your homework. Él me pone nervioso. He makes me nervous.